cálidos sonidos, somos dos druidas en las dehesas de tus oídos. Diagnóstico olvido, como delirio, dolce estilo. Miradas que se cruzan en el espacio despacio, piense usted por un momento. Si ayer había amor y solo veo odio, si ayer recibí abrazos, yo recibo puños. Solo que quieres competición, apuesta por nosotros para estar en la cima del podium. Preparamos tinta para folios, niveles absurdos sobrepasamos con sobredosis de estilo 100% hardcore. Escucha mi voz, siente mi odio, preparamos ritmos gordos. Guaco Fran, es obvio, no, que quiebra tu estilo, ¿lo quieres ver? Diseñaré mi próxima palabrería, si fracaso, tú fracasas. Mágicas palabras desde la cima de tu lápida. Crees que eres un superstar y me das lástima. Yo patina en tus neuronas por meterte licas de coca en tu tocha. Primer apóstol del vicio, no encaje final. Serás tú la cena de mi próximo banquete. Plato fuerte, empáchate. Palabras sin sentido, las guardas para tu pívame. ¿Me entiendes o qué más? Claro, agua, chico, ven a ver. Bonito día, cae el atardecer. Como caes tú, sonido NH2 creado desde donde no había. Como Dios, y ahora son dos los chicos que te agobian. Sientes fobia, tranquilízate, cara, tengo la gloria de ver que el mundo es a mí a quien odia. Pero tengo mi gente, no necesito otra, a lo lejos veo la muerte. Pero aún queda facha de mierda, reventará tu orgullo como bomba lapa. Si puedes, chico, escapa. Somos dos druidas en las dehesas de tus oídos. Diagnóstico olvido, como delirio, dolce estilo. Tras largas horas en espera, vi locuras transitorias, armonía en las aceras, bellas bellezas contrapuestas. Pero esta apuesta aún se muestra dispuesta, que fría está y asista a esta fiesta. La única fémina que me lleva de la mano es la inercia. Convertimos las apariencias e inocencias de pobres princesas esquizofrénicas. Ey, ¿te falló encontrar la ciencia? Porque solo puedes pensar en que la grasa un día te podrá conquistar. Fracasar, ya sé que te dio miedo, porque mi amiga la viajera gonorrea descansado en tu cerebro. Y así celebro que lo sintético te desequilibró y tu ideal estético te convirtió en lo que eres, en lo que ves, en lo que bebes. Aunque sé que a veces desmereces elogios, coloquios psicotrópicos con Dios, porque ya sé que crees en él, pero yo no. Él murió y yo no lloro, y si es verdad su historia, yo me doy por loco. ¿Por qué os provoco? Porque no me corto ante las mentiras que la iglesia nos colocó. Psicología de una fe eterna, utopía en el 2001 en la tierra, aunque mi moral se ponga tierna. Porque sin duda estuve de visita a la taberna y allí escuché que la autocrítica no era bien recibida en la vida de los que me critican. Por eso sus mentiras eran diluidas entre bebidas. Me sentí un druida en sus heridas. Por lo tanto, el mundo se reduciría a un pueblo y un parque, y yo y mis colegas allí de apalanque. La dolce ameniza el ambiente con otro tanque. Por lo tanto, soy el tonto analfabeto de los versos al inverso, el fiel reflejo del infierno. Pero cuando me miré al espejo, solo vi esta errante mirada de viejo. Por eso alterno el talento y una posada para escapar de las miradas de osadas que me juzgan y me encalan entre cervezas de hojalata. Ojalá que el uno más en el más allá exista y que yo lo visite dentro de bastante tiempo, porque encontré el invento para mear en contra del viento. O sea, no mear y dejarme llevar, ir de bar en bar, porque no sé vacilar. Pero ya te dije que solo seré chulo cuando me lo piden por favor, y hoy me lo pidió el Juaco y el Jarco. Te prometo que seremos dos gordos con honor.